Radio Nuevo Mundo te invita a escuchar la retransmisión del programa de domingo a domingo. Red de emisoras Nuevo Mundo, solo la verdad, presentan... De domingo a domingo, sin restricción. Un completo análisis de la actualidad nacional con una mirada a fondo del momento político y social. De domingo a domingo, sin restricción. Análisis, entrevistas y opiniones. De domingo a domingo. Es un programa del Departamento de Prensa de Radio Nuevo Mundo. De domingo a domingo, sin restricción. A través de la red de emisoras Nuevo Mundo y por www.radionuevomundo.cl. Hola, hola, ¿cómo están? Sean todas y todos bienvenidos de domingo a domingo, sin restricción en este domingo 29 de mayo del año 2022, dando comienzo a un programa en el cual esperamos tener importantes análisis, informaciones, conocer en profundidad algunos temas que han estado marcando la semana, política. Sin duda está la situación de violencia que se vive en la Araucanía, la situación de seguridad pública, el tema de la inflación. También una alerta, un llamado a nuestras auditoras, a nuestros auditores por la situación sanitaria. Viene subiendo nuevamente los contagios por el COVID-19. No hay que descuidarse, hay un llamado de las autoridades que hay que tomar con mucha atención respecto a este tema. También estamos en el fin de semana del Día de los Patrimonios, aunque son tres días, se dice el Día de los Patrimonios, y hay cosas muy interesantes que vamos a desarrollar seguramente en los próximos minutos con nuestra primera invitada, que fue una campaña importante que lanzó el gobierno el día de ayer. Y por cierto, está el proceso constitucional, la nueva constitución, el avance de las comisiones que están, por así decirlo, como decía mi abuelita, amononando el texto constitucional para ser presentado de manera definitiva. Como es tradicional, don Patricio Palma, nuestro panelista, la colega Karen Medina, conductora habitual de este programa, se encuentra invitado por el Consejo Nacional Electoral de Colombia para las elecciones presidenciales que se van a realizar hoy día. Vamos a ver si tiene unos minutitos para conectarse y poder contarnos un poco de qué es lo que está pasando en este importante país de nuestra América Latina. Así que damos comienzo, saludamos. Karen, Patricio, ¿cómo están? Buen domingo para ambos. Buenos días a todas, buenos días a todos. Una vez más con ustedes, esperamos que nos estén escuchando bien. Y nosotros nos sentimos, como siempre, muy contentos de estar en contacto con tantas chilenas, chilenos y otros miembros de nacionalidades que nos escuchan los días domingos y nos hacen llegar su aprecio y estímulo, por lo tanto, cuando terminamos cada una de nuestras jornadas. Así que buenos días a todas y todos una vez más. Hola Karen, hola Carlos. Hola Carlos, hola Patricio, un gusto saludarlos nuevamente en este de domingo a domingo, en este nuevo capítulo que los acompaño con este especial frío. Efectivamente, un llamado, como dice Carlos, a cuidar nuestra salud, a seguir con las medidas sanitarias. Se vienen días muy helados, de mal tiempo, de lluvia, y bueno, bienvenida la lluvia, por supuesto, también en las próximos días, un fin de semana en donde conmemoramos efectivamente el Día del Patrimonio. Patrimonio también es memoria, y me permito en el marco de este día domingo, querido Carlos, querido Patricio, conmemorar hoy brevemente la conmemoración del nacimiento de Ramón Aparra, el día 28 de mayo de 1900. 26, cómo no recordarla, y con ello saludar a las brigadas Ramón Aparra, a las generaciones y a la juventud comunista a la cual ella pertenecía. Ramón Aparra, ese nombre, ¿cierto?, de la brigada histórica, ha dado la lucha durante décadas por una democracia, por un país mejor. Nació el 28 de mayo de 1926, ingresó a las Juventudes Comunistas junto a sus hermanas Florio y Olga. En el año 1944 realizó sus estudios en el Instituto Superior. Mientras realizaba sus estudios en el Instituto Superior de Comercio, ella era también dirigenta del laboratorio Recalcín y falleció, bueno, como podemos recordar, mientras participaba en la concentración política convocada por la Confederación de Trabajadores de Chile, manifestación que se realizó para solidarizar con los sindicatos de las vecinas salitreras, en lo que se denomina, ¿cierto?, la matanza de Bulnes. Ella es recordada y homenajeada, la plaza de Bulnes, ¿cierto?, homenajeada en estos años de lucha, de trabajo cultural, artístico, de los murales de la Ramón Aparra. Y bueno, con ello saludar también a los cientos y miles de generaciones de jóvenes y no tan jóvenes que alguna vez pasamos por esas filas de la brigada Ramón Aparra, que fue nuestro primer acercamiento al trabajo político, social y militante. Así que me permití hacer ese comentario especial a propósito del nacimiento de Ramón Aparra el día 28 de mayo de 1926, en este festejo del Día del Patrimonio y la Memoria. Claro, es lo que Patricio se podría denominar perfectamente el patrimonio inmaterial, que es algo que se está promoviendo mucho. Y le aprovecho de dar la palabra a don Patricio. Gracias. Bueno, así en nuestra historia se va construyendo de hechos importantes que se dan en medio de procesos muy importantes también. Creo que es muy importante sumarse a este recuerdo que está haciendo Karen de la figura de Ramón Aparra. Acabo de leer hace poco, ayer, una hermosa composición que hace Iván Ljubetich sobre su vida. Y bueno, la muestra como una mujer consecuente desde muy pequeña y de muchas habilidades, de mucho talento, para combinar la necesidad de aportar a su hogar trabajando como laboratorista y aportar a la comprensión política del momento que estábamos viviendo. El año 66, o sea, 20 años después de su muerte, se fundan las Ramón Aparra, las brigadas, que ejercen una influencia tremenda en nuestro país y han estado presentes en múltiples eventos y campañas que se han desarrollado en Chile en las últimas décadas. Qué importante es que esas brigadas lleven el nombre de una militante juvenil ejemplar, como fue Ramón Aparra. Nos sumamos entonces a este homenaje y es una buena manera de partir con este programa. Saludo a Julio, si es que nos está escuchando. No lo creo en realidad. Me imagino que tendrá muchísimo que hacer recorriendo. Me imagino que estará en, no sé, en Bogotá o en alguna ciudad importante colombiana. Atento a este proceso que se da en Colombia y que muchos han señalado que podría ser el inicio de un cambio significativo en el fenómeno político, en el marco político de nuestra América Latina. Un triunfo del candidato de izquierda hoy día en Colombia, en las elecciones en primera vuelta, podría ser realmente un acontecimiento de tremenda importancia para América Latina, ¿por qué no decirlo también para el mundo? Y por cierto también para nuestro país. Deseamos que eso ocurra, que Petros llegue a ser el candidato electo en primera vuelta. Muchas encuestas le daban una importante posibilidad de derrotar a sus oponentes hoy, hoy mismo. Y recordemos la trayectoria de Petros, un dirigente revolucionario que hoy día postula la presidencia, pero con una larga vida en que ha combinado distintas formas de lucha, distintas experiencias, hasta llegar a hoy día ser capaz de abrir en Colombia un nuevo camino después de tantos años oscuros. Imaginemos lo que podría ocurrir si Petros llega a la presidencia de Colombia y Lula, como todas las encuestas lo hacen prever, a la de Brasil. Es de entender entonces la enorme preocupación que hay en los Estados Unidos, la enorme preocupación que asiste al Pentágono, a Joe Biden y a los grandes monopolios norteamericanos por lo que puede darse en su patio trasero. De allí el enorme interés que ha tenido Joe Biden por conversar con nuestro presidente Gabriel Boric cuando viaje a Estados Unidos. Creo que va a ser interesante conocer todo lo que le plantea Biden a Boric. Biden desvió completamente su atención de América Latina, la colocó en el marco del Indo-Pacífico, de la OTAN, y hoy día seguramente despierta muy inquieto en su residencia, mirando hacia América Latina, mirando hacia Colombia. Y esperemos que esa mirada resulte en una gran decepción del imperialismo y en una gran victoria de las fuerzas populares y patrióticas de nuestro continente. Vamos con ello. Ojalá Julio nos alcance a decir algo. Y bueno, sobre nuestro país, en donde están pasando tantas cosas, aparte de esta visión hermosa de lo que es nuestro patrimonio, nuestra historia, en donde está recogido a través de múltiples manifestaciones de arquitectura, de cultura, de recordatorios, lo que es una historia contradictoria, compleja, pero siempre hermosa, porque el hombre y la mujer se imponen a sus dificultades siempre. Y con ese optimismo es que tenemos que enfrentar los problemas que hoy día son necesarios de resolver en nuestro país y en tantos otros. El Día del Patrimonio es una cosa muy hermosa. Yo escuchaba algunas declaraciones de personas que han visitado lugares históricos. Veía cómo ayer se alegraban muchas personas visitando La Moneda y conversando con el propio presidente, y hacían presente lo significativo que es para una chilena o un chileno o un inmigrante que vive en nuestro país encontrarse con el presidente de la República y que éste lo invite a conocer lo que es su despacho de trabajo, La Moneda. Creo que esto está ocurriendo en todo Chile y, por cierto, tenemos que alegrarnos mucho de que esta hermosa tradición continúe desarrollándose. Esto en medio de una semana, Karen, Carlos, que yo creo que ha sido de grandes demostraciones de lo que está por ocurrir en nuestro país en los próximos meses. Esto es como un anticipo de lo que viene. Creo que esta semana, a propósito de las normas transitorias de la Constitución, de la nueva Constitución, de nuestra Constitución popular y democrática, se ha manifestado toda la indignación y toda la capacidad de odio de la derecha chilena para enfrentar un momento que para ella esperamos sea muy difícil, un momento de cambios significativos en nuestro país. Ellos se dan cuenta de lo que puede significar tener en nuestro país una nueva constitución que rija los destinos de la patria. Se dan cuenta del significado de este borrador que está en revisión y completación por parte de las tres comisiones que hacía mención Karen. Se dan cuenta que el contenido de esta constitución no es simplemente un juego de palabras. Hay conceptos importantes que, si son tomados como corresponde por la población que vive en nuestro país, bueno, pueden conducir al cambio que tanto anhelamos hace tantas décadas, al cambio con el que soñó Ramón Aparra, entre otras. Entonces ellos se dan cuenta perfectamente de esto, tal vez, como siempre, por su propia necesidad, se dan cuenta de esto antes que la mayoría del país, ¿no? Y esta semana hemos visto el enfrentamiento que se produjo a raíz de que la Comisión de Normas Transitorias resolvió que era posible reformar la nueva constitución, pero siempre que se tuviesen en el Congreso 2/3 de mayoría. Parece enteramente razonable, si se ha exigido para todo contar con 2/3 de mayoría, ¿por qué no mantener esa regla en momentos de una transformación, de un cambio transitorio, como es una norma de cambio constitucional de este tipo? Bueno, ahí salió toda la desesperación de la derecha, quedaron al descubierto, porque ellos lo que quieren es que se haga por simple mayoría, la simple mayoría que tienen hoy día en el Congreso y que dispondrán durante algún tiempo, hasta que el Congreso, por lo menos en su parte de Senado, termine sus funciones según la nueva Constitución. Y entonces, dicen ellos, si no podemos cambiar la Constitución, tenemos que resignarnos a que rija la nueva Constitución. A ver, ¿y qué querían? Es que aquí uno tiene que preguntar, ¿y entonces qué querían? ¿No fueron ustedes mismos para frenar la revuelta popular que inventaron que se iba a hacer este proceso con esa mayoría de 2/3 como condición? ¿No fueron ustedes mismos? Hay que preguntarles y hay que denunciarlos. Hoy día pretenden cambiar las reglas que ellos mismos propusieron para frenar el desarrollo del proceso social el año 2019. No, no, no, no. No nos vengan con esa. Entonces, digámoslo con claridad. Aquí está en juego, por supuesto, lo que ha sido un rasgo significativo, importante del proceso político de nuestro país en los últimos años. No soportaremos que esto sea virlado de la noche a la mañana por una mayoría circunstancial que se ha posicionado en el Congreso Nacional. Yo no desconozco la legitimidad del Congreso Nacional. Creo que fue electo en una votación democrática, sin ninguna duda, no se desconoce. Pero este Congreso Nacional no puede desconocer a su vez lo que el país había aprobado hace apenas 2 años. No puede desconocer que la nueva Constitución emerge de un proceso que fue sancionado por todas las fuerzas políticas en su oportunidad. No podemos entonces aceptar que se venga a virlar, que se venga a burlar un Congreso del pueblo de Chile cambiándole la Constitución en lo esencial mientras tenga el tiempo de ejercer sus funciones y no esté completamente instaurada la nueva Constitución. Las normas transitorias pasan a ser entonces un lugar de definición importante de la lucha política en nuestro país. Y bueno, junto a eso, por cierto, encontramos todo lo que ha sido la postura de las fuerzas reaccionarias en nuestro país, que continúan su ofensiva contra el gobierno que encabeza Gabriel Boric y que tiene como centro a las coaliciones progresistas de Chile. Creo que tendremos largo que discutir con nuestra invitada sobre lo que está pasando realmente en nuestro país en términos políticos. No está simple, no está fácil. Esto no es un lecho de rosas, hay que luchar duramente cada día. Está efectivamente adverso, adverso en el sentido del gran poder que concentran los grupos que hoy día encabezan el rechazo. No creo que adverso en cuanto uno puede sentarse a conversar con las y los ciudadanos o en estas primeras conversaciones que se inician muchas veces en grupos familiares. Con Karen hemos tenido la oportunidad en la semana, por nuestras labores también profesionales, de estar en distintas instancias donde se está conversando y trabajando sobre este tema, y hay expectativas, hay buenas expectativas. El borrador de la Convención Constitucional trae sin duda elementos muy importantes para compartir con la ciudadanía. No solo esta base, este cimiento, que es muy importante, que es una realidad, que va a ser la Constitución construida en democracia versus la Constitución construida en la dictadura, sino que además los contenidos propios que ella trae en distintas materias. Y es ahí donde van a empezar a activarse muchos roles. Y en estas reuniones que yo decía que hemos estado, en estas cosas de trabajo con Karen, nos hemos dado cuenta de las múltiples iniciativas de todo tipo, algunas muy producidas, por así llamarlo, con mucha gente, con unos niveles importantes para hacer frente al rechazo, como el caso de Apruebo por Chile, y otras que se están desarrollando desde la base misma, desde las juntas de vecinos, desde las comunas, desde los centros laborales. Patricio, Carlos, Karen, Carlos, como no, Carlos, antes de dar la palabra ahí a Patricio, ¿le parece? Vamos a la línea telefónica. Está la ministra secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo, para justamente conversar con el panel del programa de Domingo a Domingo. Carlos. Muchas gracias, Sergio. Estamos efectivamente conectados en la línea telefónica con quien va a ser la invitada de nuestra primera parte de Domingo a Domingo. Queremos saludar a Camila Vallejo, ministra secretaria general de Gobierno. Camila, desde nuestra última conversación, usted como diputada y en el marco de la campaña por la segunda vuelta presidencial ha corrido harta agua bajo el puente, y por cierto hoy día ya está en una situación tanto personal como política distinta. Hoy se parte del gobierno del presidente Gabriel Boric como su ministra secretaria general de Gobierno, como la vocería de Gobierno, y contarle cómo ha sido, cómo ha sido esta transición, este hecho de pasar de diputada, electa además con grandes mayorías, podría haber continuado como tal, a ser esta ministra secretaria general de Gobierno del presidente Boric en toda esta situación tan particular que estamos viviendo. ¿Qué tal, ministra? Bienvenida de Domingo a Domingo. Bueno, primero buenos días, saludarlos, Carlos, Karen, Pato, en esta mañana de domingo, y a todos quienes escuchan la radio Nuevo Mundo. Agradecerle la entrevista, por cierto. Y bueno, la verdad es que ante la pregunta, claro que ha sido un tremendo desafío, porque han sido años peleando por los cambios. O sea, yo llevo más de 10 años desde la dirigencia estudiantil, desde mi militancia, obviamente, en las juventudes comunistas, luego en el Parlamento como diputada durante 2 periodos, 8 años, empujando iniciativas de ley, empujando reformas de distinta índole para poder avanzar hacia un país más justo. Y luego del estallido social, nos encontramos siendo gobierno en medio del proceso constituyente que abrió el pueblo de Chile, y eso nos pone en una posición como súper importante desde el punto de vista de la responsabilidad política de seguir empujando los cambios profundos que anhela nuestro país, pero al mismo tiempo en un escenario de varias crisis que están desarrollándose, o sea, que acarrean desde décadas, pero que también han surgido nuevas a propósito de la guerra en Ucrania, a propósito de los problemas asociados a salud mental, de los problemas en general derivados de los años de pandemia. Entonces, es un cargo que, claro, es la vocería de Gobierno, pero que también es parte del comité político. Es un ministerio que tiene que empujar además varias iniciativas en distintos ámbitos, y sobre todas las cosas tratar de mostrar que estamos encauzando un proyecto que es de cambios, pero que también se tiene que dar con tranquilidad, con seguridad, porque la sensación de incertidumbre también de la población ante distintas crisis es importante, y eso hay que atenderlo. Y por eso el rol de la vocería, creo yo que es muy importante, que tiene que ser una vocería cercana, transformadora, desde el punto de vista de comunicar los pasos y el programa de Gobierno, pero también dar tranquilidad. Yo creo que eso es un rol importante que me ha tocado asumir. Estar en medida. Sí, yo, bueno, saludarla en primer lugar, felicitarla también a la ministra Camila Vallejo por su tarea hoy junto al, o en el gobierno del presidente Gabriel Boric. Yo quiero hacerle una pregunta en torno a este compromiso que asume el presidente Boric al presentar hace unos días esta agenda integral de verdad, justicia y reparación para violaciones a los derechos humanos cometidas durante el estallido social. Yo creo que durante durante estos meses. Efectivamente, muchos esperábamos que eso ocurriera. Tremenda noticia, digamos, que da cuenta del compromiso justamente con la verdad, la justicia y la reparación. Que nos puede contar, ministra, en torno a este anuncio presentado por el presidente? Bueno, efectivamente, nosotros comprometimos en nuestro programa de gobierno a avanzar hacia una agenda integral en este sentido. Ha sido, claro, todos estos meses de ir preparando bien esas agendas, esos compromisos. Lo primero que hicimos en materia de reparar fue levantar varias de las querellas por ley de seguridad interior del Estado que se aplicaron contra manifestantes. Estamos trabajando, de hecho le pusimos urgencia a propósito de las dificultades que hemos tenido en el Senado, hemos tenido que retirarlas para abrir otro proceso de diálogo sobre, por ejemplo, la ley de indulto general para los presos de la revuelta social, y iniciamos también las mesas de reparación para aquellos locatarios, hombres y mujeres que se vieron afectados también en su trabajo, en su pyme, durante el estallido. Y por otro lado, respecto a los derechos humanos, ya lanzamos efectivamente esta agenda, que es para todos los casos de hombres, mujeres, cierto, jóvenes, adultos que se vieron gravemente afectados por las violaciones generalizadas a los derechos humanos cometidas durante el estallido social. Y ahí tenemos, por ejemplo, varios elementos. Tenemos al menos tres, que uno es el ámbito de la reparación a través de un espacio de participación de las víctimas y sus familias con apoyo de expertos, que son mesas de trabajo. El inicio más del proceso de diálogo participativo que se va a hacer a través de encuentros territoriales regionales para hablar de la reparación integral. Y bueno, una instancia más en la cual van a establecerse las bases para generar medidas de reparación y calificación de violación a los derechos humanos. Entonces, esa mesa de reparación integral para víctimas de violación a los derechos humanos tienen esos aspectos, ¿cierto? Un diálogo participativo, la participación de las víctimas, su familia y expertos, y un ámbito de calificación de las violaciones a los derechos humanos. El otro ámbito es de verdad y justicia, que también es sumamente importante para enfrentar evitar la impunidad. Y ahí está el proyecto de ley para asegurar la persecución penal especializada en materia de derechos humanos, que es algo que creemos que nos falta en nuestro país. Y además aumentar los recursos para para el servicio médico legal y la realización de los protocolos, ¿ya?, de Estambul, que están pendientes en Chile. Ese es el ámbito de verdad y justicia. Y por último, tenemos el ámbito del eje de no repetición, de memoria y de educación. Ahí el compromiso de la agenda es avanzarse un comité interministerial de derechos humanos que avance la coordinación que es en materias de salud, por ejemplo, formación y seguridad pública. También está la Estrategia Nacional de Educación en Derechos Humanos, que es principalmente para funcionarios y funcionarias públicas. Y los cursos de formación, está también el proyecto de ley de defensores y defensoras de derechos humanos y el curso de formación en introducción a los derechos humanos, que la idea es que sea gratuito, abierto para todo público. Entonces están esos tres ámbitos: reparación integral, verdad y justicia, y el otro de no repetición, memoria y educación, para que en el fondo prevengamos, ¿cierto?, y evitemos otros hechos como lo que sucedieron en nuestro país, y lamentablemente más en democracia. Así es. Ministra Camila, qué honor más grande tenerte con nosotros hoy día, y que nuestras auditoras y nuestros auditores puedan tener el privilegio de escuchar de primera fuente lo que realmente está ocurriendo en el país, en donde se tergiversa tanto, se miente tanto y se oculta tanto. Yo quisiera primero, junto con saludarte, complementar la pregunta que te hacía Karen. Se ha hablado mucho de lo que está ocurriendo con estas crisis de distinto signo, de distinto origen, que tú mencionabas al comienzo, pero poco se ha hablado de lo que se está haciendo en el gobierno como paliativo de la crisis, como medidas de apoyo encauzadas en la perspectiva de cambiar el país. Entonces, creo que sería importante que partiéramos por lo positivo. ¿Cómo visualizas tú, qué nos puedes comentar acerca de la repercusión que han tenido las medidas que sí ha adoptado el gobierno en beneficio de la gran mayoría de las chilenas y los chilenos? Bueno, gracias, Pato, por la pregunta. Claro, partimos de la base que vivimos en una sociedad muy mediatizada y a veces canales para llegar con el mensaje a la gente se centran más quizá en el conflicto, en las dificultades o en los problemas y no tanto en los encuentros, en los avances y en las soluciones, ¿cierto? En las buenas noticias. Y eso es algo que tenemos que manejar permanentemente para poder llegar a la ciudadanía con toda la información y no solo una parte de la información. En ese sentido, nosotros, bueno, tenemos obviamente varias buenas noticias. Llevamos 3 meses de gobierno, pero sin embargo hemos podido desplegar varias agendas en beneficio de la población y para también hacer frente a crisis que se han desatado a partir de los últimos años, ¿cierto? Mencionaba, por ejemplo, la pandemia o la guerra en Ucrania, que eso ha repercutido en materia de pandemia, por ejemplo, con una situación también interna, en los problemas asociados a salud mental, el retorno a clase, los problemas de infraestructura en las escuelas. Hubo 2 años sin mantención de los establecimientos educacionales. Tenemos además, bueno, el problema de la inflación, que también hemos tenido que enfrentar con medidas adicionales a propósito del costo de la vida de las personas. Y también tenemos, bueno, todo lo que ya es más sumamente estructural, que es la desigualdad en general, los problemas de déficit habitacional, los problemas asociados al cambio climático y la crisis hídrica. Bueno, eso por mencionar algunos, porque hay más situaciones complejas, para qué decir los temas de seguridad que ocupan la agenda todos los días de la semana. En materia de costo de la vida, nosotros, bueno, anunciamos y estamos ya casi este mes de junio va a cerrarse todos los procesos del plan Chile Apoya, y lo principal ahí, por ejemplo, es que ya la semana pasada, el lunes, nosotros promulgamos el alza al salario mínimo, ya la canasta básica protegida y el subsidio para las pymes. Ese es parte del programa Chile Apoya y materializa más, entre otras cosas, no solo el alza del salario mínimo, este plan, con la perspectiva de ya que en agosto alcance los 400.000 pesos y con el reajuste de la canasta básica, el apoyo a las pymes, sino que también está, por ejemplo, todo lo que son los proyectos para enfrentar el alza de cuestiones básicas como los combustibles en general, la parafina, el transporte público, las cuentas de la luz. Y ahí, por ejemplo, ya se materializó, entre otras cosas, el proyecto que buscaba una baja en el precio de las parafinas con 350 pesos de baja, que es algo sumamente importante en estos momentos más de frío. Nosotros queremos, obviamente, de un punto de vista ambiental, superar el y que no tengamos que consumir más parafina, pero la realidad actual nos dice que los sectores más vulnerables ocupan mucho la parafina para calefaccionarse, y esa había tenido un alza importante. Esa baja que logramos con el proyecto va en directo beneficio a las familias vulnerables, que no solo van a tener hoy día un aumento del ingreso a partir del salario mínimo, aquellos que tengan contratos, ¿cierto?, de trabajo, sino que también con esta baja en la parafina. Promulgamos también, o sea, ya está, no promulgada, perdón, está activo ya, abierta la postulación para el bono para los trabajadores de la cultura de 450.000 pesos, lo cual también era una deuda pendiente con el mundo de la cultura, que se vio fuertemente impactado por la pandemia. Ustedes recordarán que este mundo se mantuvo inactivo durante mucho tiempo, ahora ha logrado retomar sus funciones, pero quedó bien rezagado producto de la pandemia. Y este bono ya está ahí abierto para las postulaciones, que es sumamente importante para ayudar a ese sector. El transporte público también ya se vio implementado, ¿cierto?, el congelamiento de la tarifa, y hay un mandato al presidente, al ministro de Transporte, para que aquí, en aquellas todas regiones, o sea, todas esas regiones que no tienen transporte regulado, que es una realidad, o sea, hay lugares donde no hay regulación de la tarifa al transporte ni del transporte mismo. Entonces, el mandato ahí del presidente es avanzar hacia soluciones que busquen la regularización de ese transporte para poder ya hacerlo parte de las políticas públicas y entonces también sujetos de control. Tenemos además desplegada la agenda de seguridad. Hemos logrado, por ejemplo, tener una eficacia, ¿cierto?, respecto al uso de los drones que pusimos a disposición, por ejemplo, para detectar el robo de madera, que es un problema que tenemos en el sector de la Araucanía muy fuerte. Eso ya está teniendo algunos resultados. Bueno, respecto a la situación, por ejemplo, de Segundo Catril y el fallecimiento en la Araucanía de ese trabajador mapuche, las querellas también están andando. Nosotros estamos decididos a encontrar a los responsables de este brutal crimen, porque además fue una emboscada donde se disparó directamente a un bus, a una micro, ¿cierto?, de trabajadores que iban justo en ese momento, entiendo, en horario de descanso, con las cortinas cerradas. Eso fue muy grave y nos habla de la importancia de redoblar esfuerzo en todos los procesos investigativos para dar con el paradero de aquellos que se organizan para cometer crímenes como este. Hay reforzamiento en la agenda de seguridad de las detenciones. Ya hemos tenido esta semana varias detenciones importantes, no solamente a través del copamiento del barrio MES, sino que en operativos y planes respecto a los temas de seguridad. Estamos además con una agenda respecto a las armas. Hemos visto incrementado en la circulación de armas ilegales. Entonces ahí tenemos no solamente los operativos para poder sacarlas de circulación, sino que también estamos trabajando en una legislación para fortalecer la ley de control de armas. Y todo esto acompañado también, yo le estoy en materia de seguridad, por ejemplo, hablando de los temas como más quizá de corto plazo, más de carácter más persecutorio, pero la agenda en materia de seguridad no solamente la parte como punitiva y persecutoria, sino que también está la parte preventiva, con un plan que dice relación con el Chile Protege, que tiene que ver con barrios, que tiene que ver con recuperación de espacios públicos, de plazas, de canchas, de áreas deportivas, etcétera, y también la parte más estructural, ¿cierto?, que tiene que ver con las reformas. Y en eso ya se está preparando todas las condiciones para poder avanzar hacia la reforma a las policías, que queremos que se haga de manera dialogada, obviamente de manera muy responsable, porque necesitamos que las policías recuperen legitimidad. Por lo tanto, la reforma a las policías también tiene que tener alta legitimidad en su propuesta. Y bueno, avanzamos, ya estamos a puertas, con esto termino porque podría extenderme mucho más, pero esperamos que el próximo martes podamos promulgar el acuerdo de Escazú. Estamos cerrando ya los diálogos de la reforma tributaria para poder presentarla en el mes de junio y que avance en justicia tributaria, pero que además sea una reforma que habilite cambios. Nosotros creemos que la reforma tributaria no es una cuestión técnica simplemente. De hecho, por eso los diálogos en todas las regiones es algo inédito, nunca se había discutido de puertas abiertas una reforma tributaria, pero es una reforma que además busca financiar cambios fundamentales en salud, en pensiones, en temas de cuidado, en temas de educación. Entonces, es una reforma habilitante súper importante para los cambios que estamos empujando. Y la reforma previsional, que también está ya, está en proceso de los diálogos tripartitos, esperamos que en el mes de agosto pueda ingresarse ya la propuesta y poder lo antes posible avanzar en el aumento, por ejemplo, de la pensión básica universal. Bueno, ministra, podría seguir, pero creo que sí. Ya me he extendido mucho. Sí, son temas importantes, el Chile Apoya. Usted mencionaba en su intervención este aporte a los trabajadores de la cultura que tan mal también lo pasaron durante esta pandemia, que además aún no termina. A propósito de eso, estamos en el Día de los Patrimonios, bueno, todo el fin de semana, y ayer el gobierno lanzó una importante campaña para el voto informado, campaña Hagamos Historia. ¿Qué nos puede contar sobre eso y cómo toma también las críticas que eran natural iban a venir de los sectores que están comprometidos con una de las opciones de este plebiscito, pero cómo lo toma como esta política de Estado en el marco del Día de los Patrimonios? Y también que nos cuente un poquito de las actividades de ayer que las pudimos ver en redes sociales, algunas bien interesantes. Sí, bueno, estamos justamente ayer y hoy en el Día de los Patrimonios, que es una tradición que instalaron otros gobiernos, otros presidentes, y que se ha mantenido y que se ha ido fortaleciendo. Nosotros además justo nos toca lanzar esta jornada del Día de los Patrimonios post pandemia, ¿cierto? Está como recuperándose los espacios para la ciudadanía y hubo mucha concurrencia, eso nos alegró mucho. Habían miles de inscritos para poder entrar a la moneda. Entonces fue una jornada muy bonita. El día de hoy también se está desarrollando con esas características, donde van las familias, van niños, niñas, van los padres, los primos, las hermanas, los hermanos, los abuelos, todos van, las parejas van visitando los edificios públicos y conociendo de la historia, ¿cierto?, de nuestro patrimonio, tanto el material como el inmaterial. Y es importante decirlo porque además justamente decidimos abrir esta primera fase, ¿cierto?, de la campaña de voto informado en el contexto de el Día de los Patrimonios, entendiendo que las constituciones también son parte de nuestro patrimonio inmaterial, son parte de nuestra historia, de lo que la sociedad construye de acuerdo a distintos momentos históricos. Y por eso la idea era poder abrir un poco la perspectiva para entender dónde estamos situados como ciudadanos y ciudadanas. A puertas del plebiscito del 4 de septiembre, efectivamente estamos en un año que es histórico, estamos haciendo historia, ya sea si tu opción es aprobar o rechazar, el momento mismo de definir sobre si tener una nueva constitución o no, o sea, sobre avanzar la propuesta de nueva constitución que han redactado los constituyentes o mantenernos con la anterior, es un hecho histórico, es un momento que no se había dado en la historia de nuestro país. Y por eso esta cápsula informativa, donde da cuenta de cómo se fueron dando las constituciones en el pasado. Y por eso, claro, efectivamente, por ejemplo, la cantidad de personas que redactaron una constitución en el pasado, la mayoría más, casi siempre hombres, o sea, preponderantemente hombres. Hoy día tenemos una convención donde es paritaria. Todos esos temas que son, yo creemos nosotros como gobierno, importante de destacar, y además porque tenemos el deber de informar a la población sobre este proceso. Y en el contexto del Día de los Patrimonios, claro, la información que entregamos está muy situada en lo que es entender que nuestras constituciones son patrimonio inmaterial del país, y tenemos que apropiarnos, ¿cierto? Sentir que son parte de nosotros, son nuestras reglas que fijamos. Entonces, yo creo que es súper importante comprender que esto no se trata solo de ir a votar porque el voto es obligatorio, sino que al momento de ir a votar estamos construyendo nuestra historia. Muy bien, Karen Medina. ¿Sí? ¿Aló? Sí, Karen. Perdón, a preguntarle a la ministra Vallejo sobre este tema que hemos venido comentando durante estas semanas, desde el inicio del gobierno del presidente Gabriel Boric, que deja atrás, por supuesto, al peor gobierno de la historia, como le hemos denominado acá, que entre otros temas dejó en situación de abandono y de absoluto descuido las relaciones laborales y promovió vulneración de derechos laborales, que es el caso del expresidente Sebastián Piñera. Y a propósito de lo que usted decía en torno a un gobierno que cumple su compromiso, pudimos ver hace unos días al presidente Gabriel Boric promulgando un histórico reajuste al salario mínimo. Implica desde mayo un sueldo mínimo de 380.000 pesos, de 400.000 a partir de agosto, una serie de medidas más también de apoyo a las pymes, ¿cierto? Y además señala terminar el mandato con 500.000 en el contexto de un compromiso del programa gobierno en torno al trabajo decente. ¿Por qué es importante para el gobierno de Gabriel Boric? ¿En qué consiste la agenda de trabajo decente? Y estos anuncios que efectivamente son de tremenda relevancia para los jefes y jefas de hogar de las familias de Chile. Bueno, el compromiso del trabajo decente de nuestro programa de gobierno y del presidente Gabriel Boric es un eje transversal, es uno de los ejes transversales que tiene el programa. Eso lo digo porque a veces buscamos como el capítulo solo de trabajo, pero el trabajo decente cruza también la agenda de salud, la agenda de cuidado, etcétera. O sea, es un elemento transversal del programa, como lo es, por ejemplo, la perspectiva y medioambiental o la perspectiva feminista. Entonces, eso quería destacarlo para poder comprender como la mirada más integradora de nuestro compromiso en esta materia. Bueno, efectivamente, además, como bien tú lo decías, tenemos un problema del cual nos tenemos que hacer cargo, ¿cierto? Que fue el impacto que generó la pandemia en el mundo laboral, particularmente en las mujeres. Las mujeres vieron retroceder en 10 años su inserción laboral a propósito de los temas de cuidado. Hemos tenido distintos problemas asociados a la inestabilidad en el trabajo, a las bajas remuneraciones, a los problemas de salud y de seguridad en el trabajo. Para mencionar alguno. Entonces, nosotros lo primero que estamos haciendo, obviamente, es cumplir con el aumento del salario de 400.000 pesos para este año. De hecho, lo adelantamos porque en un principio era para fines de año, pero ya ahora está a fin de mes los pagos que se realicen, y se va a pagar en mayo con los 380.000 pesos y agosto 400.000 pesos. Y en esto, además, no olvidar que la aprobación del salario mínimo no solamente impacta a los que tienen el salario mínimo, porque va de la mano con el reajuste a lo que es la canasta básica y el subsidio único familiar, y eso involucra a más gente, que no solamente la que tiene salario mínimo, son 3.300.000 personas que se ven beneficiadas por eso. Y además, bueno, del apoyo a las pymes. Junto con eso, el acuerdo, no hay que olvidarlo, se tuvo con la CUT, en las pymes y las grandes empresas, fue avanzar en las 40 horas. Y ya pronto, ¿cierto?, deberíamos tener constituidas las mesas de trabajo para eso, porque se está preparando ese diálogo, los temas que van a estar sobre la mesa en respecto a jornada laboral. Y eso también habla de cómo queremos avanzar en dignidad laboral y en trabajo decente, porque las 40 horas tienen que ver con cómo nosotros, bueno, obviamente hacemos más productivo el trabajo en menos tiempo, pero también atendemos a los temas del descanso, de la salud mental, del tiempo para la vida en familia. Y las 40 horas, entonces, tiene esa mirada integral. Lo otro es dar una perspectiva distinta de protección laboral, sobre todas las cosas, la inspección y dirección del trabajo. Ahí estamos dando señales importantes también con los nombramientos que hemos tenido. Y por otro lado, tenemos el desafío de avanzar, y estamos también un poco a la espera quizá, pero está dentro del compromiso del programa sobre las negociaciones colectivas. Nosotros estamos 100% decididos a avanzar en mayor empoderamiento de la de los trabajadores para poder equiparar la cancha respecto a los empleadores, y eso se hace a través del diálogo, pero con negociaciones colectivas que sean fuertes. Y lo último, el Sistema Nacional de Cuidados, porque una de las cosas que tenemos ahí pendientes para las mujeres es reconocer el trabajo de los cuidados, tender a remunerarlo y aumentar también el apoyo a una labor que ha sido olvidada lamentablemente por muchas décadas, pero que por la pandemia también nos recuerda que es una labor fundamental para poder avanzar como sociedad. La postergación que ha tenido nuestros adultos mayores, que muchas veces o no son cuidados o los cuidan mujeres, o los niños y niñas, o las personas en situación de dependencia, es una responsabilidad que tenemos como sociedad. Entonces, el trabajo asociado a aquellos debe ser reconocido, debe ser apoyado, debe ser protegido y fomentado por el Estado, en colaboración obviamente también con los privados, pero sobre todo una responsabilidad del Estado que no puede perder de vista. ¿Aló? No estoy escuchándote. Ah, perdón, se había cortado. No, perdón, yo estaba ahí, sí. Decía que estamos ya en la última pregunta con don Patricio. Antes, ministra, quiero decirles que nos han llegado saludos desde Curacautín, Iquique, la comuna de San Ramón, Temuco, Illapel, Gotemburgo, Suecia, Maipú, La Florida, Canberra, Australia, Santiago Centro, Recoleta, San Bernardo, Ancud, Macul, Winnipeg, Canadá, Puente Alto, Paredones, Calera de Tango, Brandenburgo, Alemania, Santa Juana, Parral, Pitufquén, Buin, Valdivia, Neuquén, Argentina, Antofagasta, Moncton, Brunswick, Canadá, Linares, de Atacama, Montevideo, Cabildo, Peñarolén, Santa Fe, Estados Unidos, Rengo, Talas, Asturias, Coyhaique, Quilicura, Loncoche, Nehualmapu, y eso es lo que tenemos por ahora. Don Patricio, para despedir a la ministra. Bueno, yo me alegro mucho realmente de que tantas auditoras, tantos auditores, tantos miles de personas hayan escuchado esta información de parte de Camila, ministra vocera de este gobierno, porque es la otra cara de la medalla, la cara que muestra lo que se está haciendo en beneficio del país y sus mayorías. Esto no es solamente una crisis la que estamos viviendo, es una crisis en la cual estamos resolviendo problemas muy importantes que afectan al país hace tanto tiempo. Entonces creo que esta exposición que ha hecho Camila es extraordinariamente significativa y yo espero que la hayan escuchado con este agrado que lo he escuchado yo, miles de auditoras y auditores. Te quería hacer una consulta, me dicen que es la última, habría mucho que preguntarle a Camila Vallejo. Tú hiciste una trayectoria importantísima como dirigente estudiantil y hoy día vemos muchos liceos movilizados en Santiago y en otras regiones del país. La verdad es que no se entiende, yo no entiendo mucho esas movilizaciones. Tú señalabas que, claro, hubo un descuido, un periodo en el cual no fue posible hacer el mantenimiento de muchos edificios escolares durante la pandemia. Pero no sé si esa es la causa que motiva tanta movilización estudiantil. ¿Qué les dirías a todos los estudiantes movilizados, Camila? Bueno, que somos un gobierno que está con las puertas abiertas para dialogar. Cada vez que han ido a buscarnos para poder conversar, se les ha invitado, ¿cierto?, a mesas de trabajo, mesas de diálogo por parte del Ministerio de Educación, que todos los temas que se han levantado, tanto por infraestructura como educación no sexista, como temas de convivencia, falta de dotación de profesores y profesoras, en fin, todos esos temas que han surgido en los petitorios son parte de nuestros compromisos programáticos. Entonces, es súper importante decirles que cuentan no solo con la voluntad de diálogo, sino que con el compromiso por convicción programática con este gobierno. Y aquí tenemos evidentemente problemas que son estructurales y que son parte de los desafíos que tenemos en las mesas de trabajo, como por ejemplo les mencionaba los temas de infraestructura. Es real que tenemos serios problemas de infraestructura en los colegios y esto no es nada nuevo, obviamente, algo que se viene señalando hace mucho tiempo, pero que se agudizó con la pandemia. ¿Ya? Las palomas, los ratones, las plagas de palomas y ratones que se han visto y se han denunciado en los colegios, los baños deteriorados, son cosas que nosotros conocemos, que sabemos que hay que afrontar y que estamos afrontando con un plan de inversiones importante. Anunciamos un tiempo atrás, ¿cierto?, los miles de millones que estamos destinando para infraestructura y estamos trabajando con el Ministerio de Educación y los municipios, que son los sostenedores aún en muchas comunas, para agilizar la ejecución de los proyectos de infraestructura con los recursos que hemos puesto a disposición desde el gobierno central. Pero además tenemos todas las mesas y las conversaciones en torno, por ejemplo, a los temas de educación no sexista, no violencia, y ahí tenemos un plan para la convivencia y la no violencia, una institucionalidad que se está conformando, y que, bueno, hay una institucionalidad creada, pero también complementada con estas mesas de trabajo donde participa el Ministerio, obviamente, de Educación, pero también hay colaboración desde el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género para ver los temas de violencia. De hecho, ya tuvimos jornadas de educación no sexista que fueron súper exitosas en ese sentido, con alta participación, y los temas de dotación también, porque efectivamente el nivel de presentación de licencias médicas ha sido súper importante tras la pandemia por parte de profesores y también asistentes de la educación, incluso hasta de los reemplazos. Entonces eso también lo estamos abordando del Ministerio de Educación. y todo lo que son hechos de violencia, porque el problema es que todas estas demandas que levantan los estudiantes, que son legítimas en las comunidades educativas, que se están resolviendo y esperamos seguir avanzando en las mesas de diálogo, pero a veces se empañan con hechos que son muy aislados y muy como violentos, ¿cierto? Que un poco lo que nos pasó en su momento también con el movimiento estudiantil, aunque en otras dimensiones, porque era movilizaciones sumamente grandes, pero a veces algunos hechos particulares de violencia empañaban la discusión, y esto nos vuelve a pasar, ¿cierto? Con lo que sucedió en el Instituto Nacional o con la quema de micros, que al final lamentablemente perjudican a las familias trabajadoras, en vez de beneficiar la movilización a las familias, las terminan perjudicando, y en esos temas nosotros vamos a ser sumamente claros y enfáticos, que vamos a perseguir los hechos que están, o sea, las personas que están detrás de esos hechos, porque no queremos que vuelvan a suceder. Entonces, sobre los temas de fondo, sobre los problemas reales de la escuela, estamos trabajando, diálogo, puertas abiertas, estamos destinando recursos para eso, estamos avanzando más en los temas de la JUNAEB, tuvimos que hacer una... tuvimos que tomar acciones, de hecho, respecto a la JUNAEB, porque tenía serios problemas, pero estamos también ahí avanzando en el aumento de los beneficios para los estudiantes, para lo que es su sostenibilidad y sustento diario, la alimentación, y la beca BAES, de hecho, ya es un tema que nosotros hemos asumido como compromiso, y vamos a aumentarla como parte del Plan Chile Apoya también. Ministra Camila Vallejo, queremos agradecer que nos haya dedicado estos minutos en De Domingo a Domingo Sin Restricción, agregarle los últimos saludos que llegaron desde Lund, Suecia, Estación Central, Conchalí, Valparaíso, Talca, Traiguén, Concepción, Curicó, Taltal, Ñuñoa, Linares, San Antonio, y bueno, dejarla, por cierto, invitada, porque quedaron varios temas muy importantes, como por ejemplo el Plan Buen Vivir para la Araucanía, que se toma la agenda habitualmente con hechos de violencia, y es un plan integral bastante interesante, donde está incluso comprometida la participación de Naciones Unidas. Bueno, dejamos extendida la invitación. Quiero agradecerle también a su equipo de prensa por la gestión de esta entrevista, y la disponibilidad, entiendo, para poder estar, trabajar con todos los medios de comunicación, que es algo muy importante, dada la feroz campaña comunicacional que reciben a diario, casi sin descanso, casi sin piedad, ministro. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes por la entrevista, y decirles que sí, efectivamente estamos trabajando no solamente con los medios nacionales o tradicionales, sino que también con la prensa independiente y medios comunitarios, tanto radios como canales. Estamos trabajando con ellos y tenemos una agenda importante del ministerio para avanzar en más democracia, para que todas las voces tengan posibilidad de ser escuchadas en nuestro país. Y solo terminar diciendo también que respecto al Plan Buen Vivir, es un plan integral, es un plan multidimensional que se diferencia de otros gobiernos, justamente porque avanza en la idea del reconocimiento de nuestros pueblos indígenas, también en la presencia de más Estado por zonas que son efectivamente rezagadas, han sido rezagadas históricamente, el apoyo estatal y de la presencia de servicios, y por eso estamos no solamente avanzando en lo que va a ser la restitución de tierra y en los parlamentos territoriales con apoyo de las Naciones Unidas, sino que también en el reconocimiento de nuestro pueblo indígena a través del proyecto de Ministerio de Asuntos Indígenas, el cual vamos a reactivar, y los 400 mil millones de pesos para obras públicas, infraestructura, agua potable, salud, etcétera, o sea, que necesitamos, porque hay comunas y hay lugares donde no hay absolutamente nada de presencia del Estado, ni en lo más mínimo en servicios básicos. Entonces, para eso, evidentemente, también necesitamos seguridad en las rutas para poder llegar con tanto los diálogos, con los servicios, con los recursos, etcétera. O sea, necesitamos ahí rutas despejadas, y por eso que lo del estado de protección de ruta es una cuestión excepcional que nos permite habilitar todo este plan integral del buen vivir, que es importante para apuntar a los temas que son de fondo y estructurales, y que buscan además una solución política para la región, para las regiones, para el Gualmapu y para todas las zonas que están comprometidas en estas situaciones de conflicto histórico. Así que muchas gracias por la entrevista, Carlos, Karen, Pato, y un saludo a toda la radio Nuevo Mundo y sus auditores. Estamos en contacto. Muchas gracias, ministra Camila Vallejos. Antes de ir a la pausa, a ver si don Antonio, yo sé que don Patricio está desesperado por el cafecito, pero mire, parece que tenemos una visita. Vamos a ver si logramos tomar la conexión. Claro, ahí está, pues. No sé si lo ven. Mírenlo, nada desde, menos. Desde nada Bogotá. Nada menos. Desde Bogotá, Colombia. Vamos a ver, ahí se está conectando con el audio, a ver si logramos tener. Aún no logramos tener, no logramos tener el audio, dice, conectando antes de ir a la pausa. Ahora sí. Ahora sí. No. Todavía no. Algo pasa con el audio. Pero por lo menos comprobamos que está allí, ¿no? Por lo menos, sí. Algo está pasa. Está haciendo con el esfuerzo. Estamos. Bueno, a ver. Vas a tener que hablar por señas. Va a tener que hablar por lenguaje de... Así es la vida. Vamos a ir entonces al alto a ver si podemos solucionar el tema y conectarnos un poquito con Julio, y ya regresamos también con nuestro invitado de la segunda parte, nuestro panelista, el presidente del Partido Comunista, Guillermo Teller, a ver si podemos solucionar también y contactarnos con Julio. Vamos al alto. Ya regresamos de domingo a domingo sin restricción. En Red Nacional de Emisoras Nuevo Mundo estamos presentando De Domingo a Domingo sin restricción. Muy bien, estamos de retorno, preparándonos un nuevo cafecito, esperando también, ya se encuentra Karen Medina lista, Patricio Palma que está integrando, estamos esperando don Guillermo Teller que está ahí ya a punto de integrarse, y no sé, Julio parece que no pudo solucionar, lo vemos, pero parece que no puede solucionar sus temas de audio, así que va a ser complicado establecer la conexión, así que nos va a tener que enviar tal vez después un audio para conocer qué es lo que está pasando en estas elecciones presidenciales en Colombia. Lo que se prevé será la primera vuelta presidencial. ¿Cómo está, presidente? Gusto de saludarlo en este 29 de mayo del año 2022. Hacemos de domingo a domingo. Tuvimos hace poquito una interesante conversación con la ministra secretaria general de gobierno, Camila Vallejo. Como siempre, falta poquito de tiempo para abordar en profundidad distintos temas que van quedando pendientes, pero fue muy ilustrativo en cuanto a políticas públicas que se están desarrollando, saliendo un poquito de esta madeja en la cual los medios tradicionales tratan de colocar la política y el accionar del gobierno. Y justamente quiero partir conversando con usted, presidente, referente a una actividad importante que se desarrolló el día martes en las afueras del Congreso Nacional en Santiago, donde funciona la convención, porque en un hito comunicacional, como se denomina, apruebo dignidad, sus máximas autoridades, junto con un importante número de convencionales, dieron paso a esta campaña, que ya el mismo pueblo, la misma ciudadanía ya la va desarrollando, pero que nos cuente un poco de la importancia que la coalición de gobierno haya realizado esta actividad en la cual usted también estuvo presente. Gusto saludarlo. Estamos silenciados. Ahora sí. Bueno, muy buenos días a todas y a todos. Efectivamente, el día martes se lanzó oficialmente la campaña por el apruebo de apruebo de dignidad. No estuvieron todos los conglomerados de gobierno. Todavía falta que los partidos de convergencia social o lancen la campaña o se plieguen la campaña, o al parecer parece que todavía tienen dudas, a pesar de que han dicho en los comités políticos que ellos están por apoyar la nueva constitución. Bueno, nosotros esperamos que así sea, pero creo que es necesario contar con su presencia. Pero en el caso de apruebo de dignidad, bueno, ya está conformado el comando nacional de la campaña por el apruebo. Están conformados la mayoría de los comandos regionales del apruebo. Hay muchos comunales, hay muchos comités además de base que ya están empezando a funcionar. Se conformó recientemente el comando de la región metropolitana. Entonces ya contamos con una herramienta muy potente de trabajo que se empieza a distribuir en los territorios. Se han realizado varias reuniones o seminarios, cursillos para preparar monitores para que expliquen lo que es la nueva constitución, porque la base de nuestra campaña va a estar en dar a conocer el texto de la nueva constitución y cómo las nuevas normas repercuten en la vida de las y los chilenos, diciendo la verdad, no las mentiras. Fíjense, perdóneme una disquisición. Hoy día en el Mercurio, en la portada, le voy a leer nomás algunos de los titulares. Mire, Matías Walker, senador de C. Lo que está saliendo de la convención atenta contra los principios democráticos más básicos. Y es todo lo contrario, o sea, la nueva constitución amplía la democracia, la profundiza, la mejora, la saca de este candado, esta prisión en que la tenía el pinochetismo hasta ahora. Otro, Camilo Escalona, militante PS, a Boric le hace falta que los protagonistas de los llamados años 30 lo apoyemos. Esto, bueno, ¿está apoyando o no está apoyando el Partido Socialista? Él es candidato a presidencial, está peleando con la señora Bodanovich, Paulina Bodanovich, quien es presidente, ¿no? Pero mire lo que dice, o sea, una indecisión total y un salto para el lado, no meterse en las papas, como dicen, en el campo. Richard von Happen, presidente de la SOFOFA. Esto es la portada. Imagínense lo que viene adentro. Este es un mal borrador y tendrá un impacto negativo en las perspectivas de crecimiento y el desarrollo de las personas. Campaña del terror. Es todo lo contrario. En ninguna parte está planteando que se detenga la perspectiva de crecimiento. Todo lo contrario. La nueva constitución propende a un desarrollo más acelerado, integral de Chile, ¿no? Mediante todas las fórmulas, no descarta ninguna, o sea, de las que existen actualmente agrega otras, enriquece esa posibilidad. Después, tres ministros del Tribunal Constitucional creen preocupante no tener justicia constitucional en el tránsito a la nueva corte. Ya, puede ser que, porque adentro matizan esto, y las tres ministras se manifiestan adentro en el artículo, se manifiestan conforme con lo que está orando la nueva constitución, pero plantean esta dificultad, pero ellos lo ponen en un titular destacado en la portada. Antonio Bascuñán, abogado y profesor de la Universidad de Chile: tarde o temprano el destino constitucional de Chile requerirá el concurso de los actuales excluidos como interlocutores. Yo no sé quién ha sido excluido como interlocutor de la convención que abrió sus puertas a todo el mundo, que miles de personas enviaron propuestas, ¿no es cierto?, firmadas, y claro, un sector quedó en minoría, pero son las reglas que ellos mismos impusieron, los dos tercios, o sea, no se quejen, y que ahora están reclamando que se no se pongan dos tercios para cambiar la constitución ahora. Después, Francisco Covarrubias, académico de la universidad, la UA, ¿cuál es la UA? Universidad Adolfo Ibáñez. Adolfo Ibáñez. Cuando el gobierno apuesta todas sus fichas a la apruebo, está jugando con fuego. Ya. Y todavía otra cosita más. Ustedes recién escuchaban a Camila Vallejo, yo no la pude escuchar porque tenía cortes en el internet, que ojalá no se repita. Pero dice: oposición acusa intervencionismo electoral en campaña del gobierno de cara al plebiscito. Casi todavía no parte la campaña informativa, que es lo que la Contraloría le ha dicho al gobierno que puede hacer, campaña informativa, y ya la oposición está acusando al gobierno ante la Contraloría General para ver si puede detener la información, porque lo que le temen es precisamente a la información, a la verdad de lo que es la nueva constitución. Así que le digo, nuestra campaña entonces está lanzada precisamente para desmitificar toda esta campaña del terror de las mentiras, y decirle la verdad al pueblo de Chile y para que tenga confianza en lo que ellos mismos han determinado que tiene que hacerse en el país, establecer una nueva constitución. Gracias. Karen Medina. Estamos silenciados, Karen. Ahora sí. Ahora sí, buenos días, presidente. Un gusto nuevamente saludarlo. En la entrevista a la ministra Camila Vallejo pudimos conocer con mucho detalle de los avances del cumplimiento del programa del presidente Gabriel Boric. Hemos relatado durante estas semanas también acá la agenda de trabajo decente, la promulgación del histórico reajuste del salario mínimo de hace unos días en el marco de un aumento nominal más grande de hace 29 años. Mejorar los sueldos y las condiciones laborales, parte del programa de este gobierno, de manera como eje transversal, lo señalaba la ministra. Un gran contrapunto con lo que fue la gestión del gobierno de Sebastián Piñera, donde la pérdida de derechos laborales fue su característica. Recordar la mal llamada ley de protección al empleo, que significó miles de cesantes en plena pandemia. ¿Por qué es importante destacar y por supuesto manifestar el respaldo al avance de un gobierno que da cuenta de un compromiso transversal con los derechos de las y los trabajadores presentes? Claro, es un compromiso. Yo no sé si pueda redundar más, pero es un hecho que todo el mundo, en el mundo laboral, hay bastante aprobación a este acuerdo entre el gobierno y la CUT. Pero también han hecho una campaña feroz contra esto desde la derecha. Dice, les han entregado apenas un bono de 6.000 pesos como paliativo para la alza, y se lo han entregado unos poquitos, solo al millón de los que ganan el salario mínimo. Los demás no tienen nada. Perdón, alguien parece que tiene un ruido en su micrófono. Y hay que explicarlo una vez más, pues si lo que significa es que hay un aumento extraordinario como no se había dado hace 29 años. En 2 meses el gobierno de Boric hace más que los 4 años de Piñera y los 4 anteriores de Piñera, ¿no?, en materia de salario mínimo. Se reajustan también las asignaciones familiares al mismo tiempo, y este sobre reajuste que se entrega para apoyar a las personas que tienen menos condiciones para enfrentar las alzas, es un subsidio que sea por sobre el reajuste a las asignaciones, por sobre, y que va creciendo a la medida que crecen las alzas. Pero lo que no dicen es que este sobreasignación, por llamarlo de alguna manera, no solo favorece al millón que gana el salario mínimo, sino que todas las personas que ganan, que tienen asignaciones familiares hasta un monto determinado. O sea, son muchos más, son 4 millones de personas las que se ven beneficiada por este pequeño que algunos dicen pequeño subsidio, pero caramba, que le ayuda a la gente. Porque esto hay que sumarlo además a la baja en los precios de las parafinas, a detener el alza en los precios de la electricidad, porque si no se detiene el alza en los precios de la electricidad, subiría un 24%. Ahora, y eso hay que detenerlo. Al alza de las bencinas y el petróleo, que también el gobierno ha puesto mucho más plata. Piñera dejó de poner plata en el MEDCO. A eso también hay que sumar la ayuda a las pymes, a más de 100.000 pymes, ¿no? Las pymes, por ejemplo, que no están bancarizadas, van a recibir crédito de ayuda al gobierno, que ningún otro gobierno se las ha dado, que las ha mirado en menos, porque no tienen cómo responder ante la banca, y este gobierno sí lo va a hacer. Y además el subsidio al empleo, que ya favorece a muchísimas pymes y mipymes. La representante de las pymes, que habló en la manera, dijo: nunca un gobierno se había preocupado de esta manera de las pymes. Nunca. Y la derecha, que tanto cacarea sobre las pymes, que siempre las pone por delante, que dice que no hay que aumentar el sueldo porque perjudica a las pymes, bueno, ahora están calladas. Lo que están diciendo: ah, es muy poco, hay que subirle un poquito más. Bueno, está bien. Pero el gobierno, la verdad, es que ha hecho un gran esfuerzo con este acuerdo con la Central Unitaria de Trabajadores, y que también hay que felicitar a los trabajadores que tomaron la iniciativa en este tema. Yo creo que es importante, y creo que esta forma de diálogo debiera extenderse a otros sectores. Camila hablaba cómo están hablando con los estudiantes, cuando uno se explica esa violencia que surge entre los estudiantes, que son grupos minoritarios. Bueno, siempre lo han hecho lo mismo, ¿no? Pero deberán pensar un poquito más en esas acciones y actuar de manera más positiva, no tan destructiva, ¿no? Porque se quiere incitar, y uno se pregunta de dónde viene esa incitación. La verdad es que hasta cae en la sospecha, ¿no? Hasta cae en la sospecha. Bueno, el diálogo en la Araucanía, que ha sido muy dificultoso, que va a ser muy dificultoso, pero ¿qué ha hecho este gobierno? En menos de 2 meses ha duplicado los fondos que habían durante el gobierno que destinó Piñera para la compra de tierra, los duplicó, y que van a ser el doble este año, pero el otro año van a ser el doble que este. Es decir, hay un cambio dentro de las limitaciones que tiene hoy el Estado chileno para invertir. Ha sido un cambio, yo diría, muy grande. Y además está invirtiendo en la Araucanía 480 millones de pesos para una serie de obras. Y esto también se va a dar nacionalmente, y esto va a favorecer la creación de empleo, especialmente para las mujeres. Esas son cosas que ha hecho este gobierno en apenas 2 meses. Yo quisiera ver si Piñera en los primeros 2 meses hizo algo similar a esto. Por ninguna parte aparece eso. Don Patricio. Presidente, buenos días. Buenos muchas gracias. Días, muchas gracias por esta explicación que usted entrega de fenómenos tan importantes que están ocurriendo en el país. Creo que lo primero fue enseñar a nuestras auditoras y auditores a leer el Mercurio, cosa bien significativa, ¿no? Porque así se tiene que leer el Mercurio, tratando de descubrir ¿para dónde va la siembra de cizaña que siempre la derecha incorpora en su mensaje, en su propaganda? Y creo que usted nos ha mostrado cómo efectivamente la derecha hoy día está tratando de generar una situación que no se adecúa en absoluto con lo que hemos escuchado recién de la propia vocera del gobierno y de lo que usted explicaba. Entonces hay que ir un poco más allá, presidente, y tratar de explicar qué está ocurriendo a nuestros auditores y auditores. Se dice, y yo creo que en cierta medida se ha logrado transmitir esa sensación, de que el país vive una etapa de profunda inseguridad, de incertidumbre, y que se manifiesta en temor a que se esté generando una situación muy conflictiva en el territorio, conflictiva en el sentido de violencia. ¿Cómo visualiza el Partido Comunista hoy día esta situación? ¿Realmente tenemos los ciudadanos y ciudadanas que temer de la violencia? ¿O hay más invento propagandístico en generar este tipo de situaciones? Yo creo que hay de las dos cosas. O sea, uno, a mí me parece que se ha incrementado, no conozco cifras oficiales, la delincuencia, la impresión, pero por lo menos la sensación ha crecido y hay hechos que ratifican esto. Hechos delincuentes, asalto, violencia intrafamiliar también, de castigo a las mujeres, ¿no? Entre el comercio ambulante, como se ha dado la delincuencia, el narcotráfico. Entonces es necesario actuar. Ahora, sobre esta situación actúan evidentemente intereses políticos creados que magnifican esto y que tratan de decir que como que la delincuencia hubiera nacido bajo este gobierno, el narcotráfico bajo este gobierno, o la violencia donde sea, en la Araucanía, en cualquier lado, hubiera nacido con este gobierno, y que entonces este gobierno no ha sido capaz de solucionar esto. Bueno, han estado en el gobierno, unos dicen 30 años, que decía el Mercurio, otros han estado 8 años, han tenido la mayoría en alcalde, en el parlamento, y no han sido capaces ni terminar ni con la violencia, ni con la delincuencia que se ha incrementado. Aquellos que dijeron vamos a cerrar la puerta giratoria, se acabó la fiesta, pura mentira. No hicieron nada concreto. Este gobierno en poco tiempo ya ha hecho cosas concretas, pues se ha ido descubriendo, ha empezado a hacer un trabajo más mancomunado con las policías, se le ha entregado mejores protocolos que yo creo tienen que irse perfeccionando, mayores capacidades, y esto va a tener que empezar a funcionar. Y se ha visto, por ejemplo, en la Comuna de Santiago, en May, que no es una campaña contra el comercio ambulante. Los comerciantes ambulantes también tienen derechos, no hay que olvidarlo. Claro, lo que hay que hacer es que armonizar de que esos derechos no de alguna manera compitan con los derechos de los establecidos, porque ahí es donde se produce todo este encono que hay contra los ambulantes. Por otra parte, a Santiago, la capital de Chile, llega la mayor cantidad de migrantes, ¿no? Los que no tienen trabajo llegan a esa comuna y van que lo que hacen es ponerse en el comercio. Hay otras comunas que también están muy complicadas, con Tealto, por ejemplo, usted va y ve que está lleno, va a Maipú, lo mismo, en otras lo mismo. Es decir, no es solo prerrogativa de una comuna. Por tanto, hay que buscar soluciones integrales, complejas y difíciles en momentos en que la economía está débil, pero el gobierno lo está enfrentando. El Partido Comunista, ¿cómo ve esto? Claro, que este sentimiento y esta especie de libertinaje que se produjo durante el desgobierno pasado ha incrementado esto a tal punto que amenaza con sofocar o con ahogar el que el gobierno pueda llevar adelante su agenda programática y solucionar los problemas más generales de la gente. Entonces, por eso es que el Partido Comunista apoya al gobierno en todas las medidas referentes a atacar la delincuencia, el narcotráfico, el crimen organizado, y que tiene que hacerlo con las policías, de acuerdo a los protocolos de toda índole, incluyendo los derechos humanos, por cierto, que es una cuestión fundamental. Presidente, lo saco un momentito de la coyuntura nacional, donde hay variados temas aún por analizar. Leyendo en el portal del periódico elsiglo.cl está una nota sobre una reunión que dice sostuvo la dirección del Partido Comunista de Chile con el Partido Comunista de China. Quisiera preguntarle sobre esto, y antes solamente brevemente contarles que El Siglo tendrá una nueva edición especial impresa que estará a disposición a partir del próximo sábado 4 de junio. Pero vuelvo a la pregunta de esta reunión entre dirigentes del Partido Comunista de Chile y de China, en momentos en que el mundo se debate en una situación muy compleja por la guerra, y donde también vemos, presidente, que no conforme con la situación generada entre Rusia y Ucrania, Estados Unidos tensiona también militarmente, lo digo, las relaciones con China. Bueno, a mí me parece que los auditores y auditoras podrán entrar a la página del Siglo y leer la noticia, pero igual yo quisiera hacer un par de comentarios que me hacen la pregunta. Bueno, esta reunión fue entre dos delegaciones, fue de manera virtual, por cierto. Nosotros asistimos a la embajada de China en Santiago, donde había una pantalla gigante, estábamos con el embajador, y por la parte china participó Chen Bailey, que es la viceministra del Departamento Internacional del Comité Central del Partido Comunista de China, y varios otros personeros de alto rango de China. Por la parte nuestra hubo una delegación que estuvo encabezada por el presidente del partido y por el secretario general del partido. Yo creo que es un hito más en las relaciones entre los partidos comunistas de Chile y China, que se dan a muy alto nivel, que ya se está transformando en una amistad tradicional, que ha pasado por sobre diferencias, que ha ahondado mucho más en lo que une a nuestros partidos. Son relaciones que llamamos de nuevo tipo, de la nueva era, en que no hay intervenciones de un partido sobre otro, ni sujeción de un partido a otro, sino que cada uno tiene sus argumentos, pero son partidos que colaboramos, que solidarizamos, y que sobre todo nos interesa que se mantengan las buenas relaciones entre China y Chile, en todo ámbito de cosas, económico, cultural, ¿no? De intercambio, sobre experiencia, que son importantísimas. China, un país que tiene 1.400 millones de habitantes, muchas culturas, un país milenario, que ha sabido llevar adelante una transformación acelerada de su economía, de su desarrollo, que ha erradicado la pobreza de su territorio en corto tiempo, y que hoy día está disputando la primacía mundial desde el punto de vista económico, y que quizás ya en los aspectos científico-tecnológico está a la cabeza, me da la impresión, y que Estados Unidos por esto se desespera y trata de intervenir en Chile para que no nos relacionemos más con China. No, yo creo que hay que seguirse relacionando con China, que no comete injerencias en otros países como Estados Unidos, ni tiene sanciones contra los países, sino que hace negocios, ¿no? Hace negocios ateniéndose a la necesidad que tenemos todos los países del mundo de entendernos entre todos por sobre las fronteras ideológicas. Así que esto es un hito que pretende ahondar todavía más las relaciones. Bueno, la viceministra saludó al partido por su presencia en la prueba de dignidad, por el triunfo obtenido con el presidente Boric. Ella nos contó que el presidente Xi Jinping había conversado telefónicamente con Boric, que había sido una muy buena conversación y que le deseó éxito, ¿no? Yo imagino que hubo cierta empatía, no lo sé, he conversado con Boric sobre eso, espero que sí. Yo conocí al presidente Xi Jinping cuando estuvo acá en Chile, cuando éramos gobierno de la nueva mayoría. Lo pude conocer, saludar. La propia presidenta Bachelet en ese entonces me lo presentó, y da la casualidad que ahora Bachelet anda en China como alta comisionada de los derechos humanos, que no le ha gustado, parece, a Estados Unidos y otros países que tienen esta campaña de que tan liviana de que en Chile se violan los derechos humanos, así como diciendo China, lo único que existe en China es la violación a los derechos humanos. Bueno, no está la CIA, hay que leer lo que dice Michelle Bachelet al respecto, pero fue una muy buena reunión. Respecto a la guerra en Ucrania, evidentemente que no se pueden soslayar los trasfondos que hay de esta guerra, pero ambos partidos nos manifestamos en contra de la guerra como solución de conflictos, propendemos a la paz. China, la delegación china nos ha dicho que China va a actuar con mucha responsabilidad en el ámbito internacional, y que el presidente Xi Jinping ya ha hecho dos propuestas para avanzar en relaciones de seguridad y desarrollo estables en el mundo. La mayoría de los países en realidad quieren la paz, pero hay algunos que se oponen, y sabemos quiénes son los que se oponen, evidentemente. Pero esa fue la conversación. También se habló de la pandemia, porque acá en los medios se ha hablado mucho de, porque en China, sobre todo en Shanghái, han sido tan tan duras las restricciones ante un nuevo una nueva propagación del virus, ¿no es cierto? Pero lo que nos decían es que eso es esencial, que China no puede darse el lujo de soltar la mano en esto, porque es una, hay mucha población de mayor de edad que es muy débil ante el COVID, y que para protegerlo la única manera es tomar medidas drásticas, y también para mantener el desarrollo del país. China es el único país que mantuvo un ritmo de crecimiento bajo pandemia, y es el país que tiene uno de los más bajos índices de mortalidad por pandemia, ¿no? Entonces ellos dicen que tienen que actuar de esa manera, y que lo van a seguir haciendo, que no hay que darle tregua al COVID. Y lo que nosotros estamos viendo en Chile hoy día es que como que aparece de nuevo una amenaza. Está subiendo los contagios, no es para alarmar, pero cuidado, no hay que descuidarse en esto, no hay que descuidarse. Bueno, esa fue la conversación que para nosotros ha sido muy, muy buena. Esperamos incrementar nuestras relaciones con el Partido Comunista Chino. Sobre todo nos interesa el intercambio de experiencias, poder hacer seminarios. Ellos van a realizar su 20 congreso, estos días, que evidentemente no solo es importante para China, sino que va a ser trascendente para todo el mundo, porque lo que se acuerda en el Partido Comunista de China, desde luego, tiene repercusiones globales. Estamos muy atentos a eso. Bueno, y la viceministra también nos entregó el saludo a los 110 años de la fundación del Partido Comunista de Chile, que ustedes van a poder ver publicado también en El Siglo prontamente, porque se va a dar a conocer. Eso le puedo contar sobre este encuentro, Carlos. Bueno, invitarlos, como ya les decía, a visitar www.elsiglo.cl. Karen Medina. Sí, yo también voy a utilizar como fuente El Siglo, porque así como es importante leer El Mercurio, también tenemos que leer el semanario El Siglo, ¿cierto?, para informarnos en torno a nuestra mirada. Presidente, leí la entrevista que le hizo justamente el equipo del diario El Siglo, en torno, y destaco dentro de sus declaraciones, ¿cierto?, el titular: la reforma tributaria y la reforma previsional deben pasar a primer plano, y a propósito de cumplir con las demandas sociales en lo inmediato, usted lo señaló hace unos días. ¿Por qué es importante hoy, en este escenario justamente de economía débil, compleja, que estamos viviendo, reforzar estas materias a nivel de gobierno y de su programa, presidente Telier? Bueno, yo le voy a contar algo que parece anecdótico, pero que no lo es tanto. En los medios de prensa ustedes han visto la campaña que hay por tratar de establecer o que el Partido Comunista es el que se opone a todas las medidas de gobierno, o es el que pautea al gobierno. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿O nos oponemos o pauteamos? ¿Qué hacemos? Y a raíz de esta entrevista que yo di en El Siglo, cuando el presidente Boric el otro día firmó, o se hizo la ceremonia de firma de la ley que otorga el aumento al salario mínimo, dio ahí mismo una rueda de prensa, estaba toda la prensa, y un periodista le preguntó al ministro de Hacienda, Marcel, le dijo: ministro, ¿usted está de acuerdo con lo que dice el presidente del Partido Comunista? Se siente, no sé, pasado a llevar algo así, porque el presidente del PC le está diciendo que la reforma tributaria y la reforma de pensiones tienen que pasar a primer plano. El ministro, no, nunca ha sido la intención mía de decirle, porque si se lee el texto completo de la entrevista, de decirle al ministro: oye, ya, pues pone luego la reforma tributaria, o a la ministra del Trabajo, a Janet Jara, decirle: oye, ya, pues apúrate con el proyecto de las pensiones, porque ya eso se había acordado en comité político y las fechas estaban adelantadas. Ahora en junio tiene que va a ir la reforma tributaria, y en agosto, y creo que Camila lo explicó, va la reforma de pensión. Lo que yo había expresado es, en un contexto, en este contexto que habíamos visto, de que aparecen tantos problemas de la contingencia, por ya sea por las manifestaciones de estudiantes con cierto grado de violencia, por los paros de los camioneros, por el avance de los asaltos, el narcotráfico, por todo esto, entonces la agenda queda abajo, ¿no es cierto? Y parte de la agenda, dos cosas fundamentales son las pensiones y la reforma tributaria. Entonces yo digo, tienen que salir, tenemos que ser capaces de sacar de ahí, de ese hoyo, a estos proyectos y pasarlos a primer plano, porque es lo que importa hoy día, ¿no? Ese era el sentido. Bueno, pero el ministro Marcel, con mucha tranquilidad, respondió: bueno, aquí está presente Guillermo Tellier, con quien ya nos conocimos, hemos conversado, y lo que quiero decirle es que eso está caminando, y explicó qué es lo que había, con toda sencillez. Pero yo le quiero decir que después que terminó, después que respondió incluso el ministro, los periodistas volvieron a la carga a decir: bueno, pero usted está pauteando al gobierno, al ministro, diciendo... Bueno, yo volví a explicar lo mismo, no tengo nada nuevo que explicar al respecto, pero cuando quieren poner un dardo, bueno, lo siguen, dele, que suene, ¿no es cierto? Pero parece que así son las cosas, con ciertos medios de comunicación. Don Patricio. Bueno, son noticias muy importantes esta entrevista que usted ha dado cuenta, presidente, con nuestro principal socio económico, ¿no? Porque no hay que perder de vista que de lo que China compra a Chile depende mucho el estado económico del país. Esto no significa que debemos tener con ellos la misma política que hubo hace tiempo con Estados Unidos, que dependíamos totalmente de ellos porque eran nuestro principal socio. Hoy día nuestro principal socio es China, pero como dice muy claramente el presidente del Partido Comunista, los partidos son independientes entre sí y tienen su propia elaboración. Pero claro, lo que ocurre en Chile no es, digamos, irrelevante para nosotros y viceversa. Así es que es más que recomendable leer en detalle lo que fue esa entrevista. Y respecto a lo otro, yo creo, presidente, que esta actuación que usted cuenta, reforzando por parte del Partido Comunista la punta puesta en práctica de estas medidas económicas que son parte del programa, parte esencial del programa, reflejan una realidad muy, muy válida que hay que comentar, ¿no? El país necesita recursos, necesita de alguna manera obtener los medios que requiere el gobierno para poner en práctica todas estas medidas que nos ha contado la ministra vocera. Me gustaría que usted pudiese tal vez insistir en este tema, en el sentido de decir por qué los comunistas creen tan importante cumplir el programa comprometido, porque aquí no se trata solo de poner los mejores parches a las situaciones que vamos viviendo todos los días. Hay un concepto detrás que me gustaría que usted transmitiera, el concepto de que el país tiene que cambiar. Claro. Yo creo que el programa del gobierno de Boric, lo queramos o no, está muy relacionado con lo que se está discutiendo en la para la nueva constitución. Hay cuestiones del programa de Boris, unas que se pueden cumplir, por ejemplo, la reforma tributaria se puede llevar adelante, y espero que el obstruccionismo no sea demasiado grande, pero creo que todos están contentos de que el país necesita de esos fondos, y creo que es una recomendación incluso de instituciones internacionales que debe hacerse una reforma tributaria. Y la reforma de pensiones, ¿para qué decir? Significa modificar algo esencial que ha sostenido al neoliberalismo en nuestro país, a costa de los ahorros de los trabajadores, y ha llegado el momento en que los trabajadores reciban una retribución por eso. ¿Y cuál es la retribución? Un sistema que permita tener mejores pensiones para todos, para los de hoy, los pensionados de hoy, que vean incrementados sus pensiones. El gobierno ha dicho que la pensión básica va a ser de 250.000 pesos, y para que los que están trabajando puedan mirar con más tranquilidad cuando ya termine su tiempo de estar laborando, tengan que pensionarse y vivir ya de una pensión. Eso es básico. O sea, creo que los salarios de los trabajadores, las pensiones, son cuestiones fundamentales que conlleva un cambio profundo en el país, un cambio de ver el desarrollo del país, que tiene que basarse en la capacidad de los trabajadores, pero también en las condiciones de vida de los trabajadores, porque solo si se le pide a los trabajadores producir sin retribución, entonces quiere decir que recién empezamos a salir poco menos que de la esclavitud, y no se trata de eso, ¿no? Entonces tienen que cambiar las cosas para que Chile pueda desarrollarse, y algunos de estos cambios tienen que ver con eso, porque no puedan haber cambios, medidas sociales posibles sin una economía que lo sustente, y tenemos que convencernos de ello, ¿no? Y tras eso van los cambios profundos que está planteando el programa de Boris, que no es solo esto, son muchas otras cosas, hay otros valores incluidos, ¿no es cierto?, medioambientales, etcétera, etcétera, que hay que tener en cuenta, temas de género, los temas de los pueblos originarios, y muchos de estos se van a complementar o a poder implementar con mayor facilidad una vez que esté aprobada la nueva constitución. Va a ser más fácil continuar con la reforma del sistema previsional, va a ser más fácil cobrarle impuestos a las grandes empresas extractoras de minerales, ¿no? Y que yo quiero decirle que he conversado con ciertos sectores empresariales estos días, y ellos no están en contra, no se van a arruinar si es que el Estado chileno les cobra más impuestos. Son tales las ganancias que le otorga las riquezas de Chile a, sobre todo, inversiones extranjeras, que no se van a ir del país porque se le cobra un poco más de impuestos, ¿no? Tan necesario para el desarrollo de Chile. Hay otros empresarios que están dispuestos a hacer transferencias tecnológicas, a manufacturar lo que se produce en Chile, por ejemplo el litio, están en disposición de hacerlo, de apoyar a una empresa estatal del litio. Es decir, hay muchas perspectivas que abre la nueva constitución, que además va a democratizar tantas cosas como el uso del agua, que va a poner más derecho a los trabajadores para que puedan por ellos mismos también negociar mejor con las empresas, y creo que las empresas también tienen que ponerse en ese lugar de que tienen que negociar de otra manera con los trabajadores, porque si uno mira incluso los países capitalistas desarrollados, los trabajadores tienen mucho más derechos que en Chile, mucho más derechos que en Chile. Entonces no es como una contradicción esto de querer un país desarrollado sin tener trabajadores con derechos. Bueno, son algunas pinceladas que yo le puedo tener. Es mucho más mucho mayor el cambio que se observa, no solo a través del programa de gobierno, sino que sobre todo a través de la aprobación de la nueva constitución. Presidente, en honor al tiempo voy a hacer un dos por uno, un poquito denso, pero el estado de excepción se sigue puesto en la agenda pública, dada la situación que se produjo con la lamentable muerte de un trabajador forestal y otros heridos, todos también parte del pueblo mapuche. ¿Cuál sigue siendo o cuál es la posición del Partido Comunista referente a esto en relación a lo que usted también ha señalado, algo esbozó Camila Vallejo, que es la implementación de un plan integral para dar solución de fondo al tema de los pueblos originarios, fundamentalmente el pueblo mapuche, donde está incluso contemplada la intervención de Naciones Unidas como un apoyo técnico, como un apoyo de observación? Y segundo, preguntarle cuáles son las expectativas que usted tiene desde este tema, que está muy, muy, muy candente, referente a la cuenta pública presidencial del próximo miércoles 1 de junio. Respecto de la situación de la Araucanía, nosotros somos partidarios de mantener el estado de excepción acotado. Es posible que tenga que extenderse en el tiempo, pero no ampliarse a toda la macrozona como están planteando algunos. Porque cabe preguntarse, ¿qué resolvió Piñera con su estado de excepción? Mantiene la situación por años sin solución. Y todos aquellos que hablan y que, bueno, tiene que ponerse el estado de excepción y que el gobierno está faltando sus deberes, bueno, pero ¿y qué sacamos? ¿Qué sacamos? No van a terminar actos bochornosos de violencia que incluso no sabemos de dónde vienen, porque el última confrontación no se sabe quiénes son. Por ejemplo, la principal fuerza mapuche dijo: nosotros no tenemos nada que ver con eso. Entonces, ¿quiénes son? Nadie sabe. Entonces, tiene que ser un plan integral que aclare: esto es reivindicación de un pueblo de manera pacífica, estos son reivindicaciones con uso de la violencia, y esto otro no tiene nada que ver con ninguna de estas otras dos cosas, es narcotráfico, robo de madera, etcétera. Y creo que se ha avanzado porque se han empezado al fin a encontrar camiones robando madera, 3 o 4 camiones, y se empieza a saber de que lo sacan por coronel y nadie sabe cómo salen y logran tener los permisos de aduana para que esa madera salga. Entonces, todo un gobierno pasado y no fue capaz de descubrir estas cosas, y recién se están descubriendo, ¿no? Y tiene que ser integral, porque evidentemente que el pueblo mapuche lo que está reclamando, en primer lugar, todos que estén por la vía pacífica o violenta, como dicen algunos, lo que quieren es tierra, las tierras que les fueron arrebatadas en algún momento por el Estado chileno, y ellos están conscientes que no pueden aspirar a todas las tierras que les fueron. Saben que tiene que ser un territorio también acotado, pero que les permita desenvolverse como pueblo, porque hoy día están constreñidos a tierras, pedazos de tierra pequeño que no les permite desenvolverse. Es decir, la pobreza también es una herramienta de doble filo dentro del pueblo mapuche, ¿no? Y bueno, el sector de la Araucanía es uno de los sectores más pobres que existen en Chile, que también hay que tener en cuenta. Entonces, estamos por mantener el estado de excepción acotado, esperemos que no por mucho tiempo, y demos tiempo para que se empiecen a producir entonces las medidas que el gobierno ya ha determinado. Y además, y muy importante, que se empiecen a producir los diálogos necesarios. Yo no sé cuánto ha avanzado el gobierno en eso, seguramente hay cuestiones de tipo reservado, pero esa es una cuestión esencial: avanzar en el diálogo con los distintos sectores del pueblo mapuche, con todos, ¿no? Y también con otros sectores en la Araucanía, ¿no? No es una conversación en que tiene que dejarse a alguien de lado, no, pero aquí los derechos que están cercenados son los del pueblo mapuche, lo del pueblo mapuche. En eso hay que poner mucha atención. Y hay que hacer las cosas bien, indudablemente. Hemos tenido algunas experiencias fallidas al inicio de la instalación del gobierno, pero creo que ya se están tomando medidas más serias y en mayor profundidad, y pronto tendremos algo que decir distinto. Ahora, en cuanto al discurso del presidente Boric, bueno, van a decir que le estoy dando la pauta, a lo mejor, pero no, de ninguna manera. No sé nada en realidad de lo que está pensando decir el presidente, no lo hemos sabido, tal vez no digan algo, tal vez no, es una prerrogativa de él. Pero hay cosas que yo creo que él dijo algo el otro día. Dijo: van a escuchar mi discurso, los invito, porque voy a delinear mejor el rumbo a seguir para adelante. Al delinear ese rumbo, bueno, es en el cumplimiento del programa, en el aprobar la nueva constitución, y seguramente las medidas más importantes que tiene que tomar frente a la contingencia y frente a los principales objetivos programáticos, que están, de los que ya hemos conversado seguramente algunos, y otras medidas que el presidente tendrá que anunciar. Karen. Si nos alcanza el tiempo, entonces, presidente Guillermo Tellier, yo quería preguntarle a propósito de su apreciación de lo que es también un anuncio importante de esta semana en torno a la agenda de verdad, justicia y reparación que presentó el gobierno del presidente Gabriel Boric con la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Río, a propósito de las víctimas y violaciones a los derechos humanos en el estallido social y que están pendientes. Bueno, para mí eso es importantísimo. Es un compromiso del gobierno que se empieza a cumplir prontamente. Falta la libertad de los presos todavía, que creo que hay que incursionar más a fondo. Es otro compromiso que está pendiente. Sabemos las dificultades que hay. Este Senado que reclama tanto para que le mantengan los puestos de trabajo, resulta que no es capaz de aprobar una ley como esta, tan como esta, que es tan simple, poniendo miles de trabas, con prejuicio, con una serie de consideraciones. No son capaces, además, un poder como este no es capaz de distinguir al trabajar en una ley como esta, que lo digan, porque creo que son los dudos que tienen. Bueno, ¿cuáles son los presos que están por motivación política y cuáles son los que derechamente están por haber cometido delitos, que también los hay, ¿no?, que no se pueden desconocer? Pero en una revuelta como esta, de tal magnitud, en que la participación del pueblo es tan masiva, la verdad es que es ponerse casi contra la historia el no querer legislar sobre este tema. Me parece que es una ceguera absoluta del Senado, ¿no? Y no lo meto a todo, tengo que hablar del Senado porque es el Senado el que aparece como institución. Espero que algunas senadoras y senadores no se sientan tocados, porque creo que no son todos, pero es una falta de responsabilidad absoluta. Y también quisiera decir otra cosa, que fíjense que claro, está muy bien lo que pasa, pero nosotros todavía tenemos la herida abierta, todavía hay desconfianza, suspicacia respecto, por ejemplo, incluso a la participación de las Fuerzas Armadas que se han producido en el Parlamento, de la participación en las Fuerzas Armadas en estos estados de excepción, ¿no?, o de meterse en medio de los conflictos que existen. Claro, por el papel que le tocó jugar a las Fuerzas Armadas en el golpe. Y en estos días ocurrió un hecho que llama profundamente la atención. Hubo declaraciones de 12.000 conscriptos, 12.000 conscriptos. Y claro, ellos contaron fundamentalmente que fueron de la época de la dictadura, cómo los obligaban, cómo los maltrataban los oficiales, cómo los amenazaban, y cómo los obligaban a torturar, a reprimir, a asaltar a la gente, tomar medidas de terror, ¿no es cierto? El terror que se implantó en las noches de toque y queda, etcétera, etcétera. ¿Cómo lo obligaban a hacer eso? Era en esa época conscripto, gente de 18, 19, 20 años, 22 años, creo que tenían los mayores. Pero curiosamente, de repente esos archivos de tal magnitud se perdieron o nunca se dieron a conocer. Yo me vine a interiorizar hace poquito, dos días, ¿no?, que eso estaba en los subterráneos del Ministerio de Justicia. Estaban ahí. Y la que era subsecretaria de Justicia en tiempo de Michelle Bachelet dijo que ella había alcanzado a recopilar como 6.000 de estos y que había iniciado un trabajo cuando terminó el periodo. Pero esto se acumuló y llegó a 12.000 en el gobierno de Piñera. Y nunca los jueces conocieron ninguno de estos documentos, donde hay relatos, y se dice que posiblemente hay relatos que aclaran qué es lo que pasó con muchas víctimas de la dictadura. Yo espero que en esto también el gobierno sea muy diligente, porque es un tema muy delicado, porque si se conoce la verdad que ahí está, si esto aporta a la verdad que se ha ocultado por tanto tiempo en Chile, bueno, también podemos mirar con un poco más de confianza el futuro. Don Patricio, con la última de la jornada. ¿Última pregunta es usted? Última pregunta. Hoy ya nos despedimos, porque se nos acaba de ir Guillermo de Llano. Se nos fue. No. Vamos a esperar que pueda recuperar la señal. Mira, en el intertanto creo que la información que estaba entregando el presidente del Partido Comunista en esta última intervención de él es dramáticamente importante. Creo que no nos podemos quedar de brazos cruzados frente a la situación. Leí yo hoy día en la mañana que parte de esas carpetas ya habían sido puestas a disposición de jueces instructores de los procesos que están pendientes, de tal manera que pudiese, del examen de las carpetas, de cada uno de los documentos que contienen, sacarse información que pudiera complementar el estado de los procesos. Hay muchos procesos que se mantienen vigentes en nuestro país por barbaridades cometidas en materia de derechos humanos durante el periodo de la dictadura, que no han podido llegar a término porque encuentran incógnitas en el camino. Es decir, hay puntos ciegos, puntos en los cuales la investigación se detiene porque no se sabe qué ocurrió. Bueno, en estas declaraciones, en estos testimonios de conscriptos que fueron obligados a participar en hechos que muchas veces fueron hechos violatorios de derechos humanos, puede haber mucha información valiosa que dé pistas sobre el paradero, sobre el lugar y las circunstancias en que se produjeron desapariciones de chilenas o chilenos que fueron considerados enemigos internos por esa dictadura que violó todos los derechos de nuestro país. Entonces creo que este no es un hecho circunstancial, no es un hecho anecdótico, no pertenece solamente a la información periodística que se conoce y se pasa. Este es un hecho profundo que es importante mantener la presión para que efectivamente todo el contenido de esos documentos, de esas carpetas con declaraciones, se conozca bien y se incorpore en lo que corresponda a los procesos. Creo que no es un hecho anecdótico, es una situación de tremenda significación, en donde hay que tener muy presente que por alguna razón que no está clara, se mantuvo el secreto de esta situación, se mantuvo prácticamente oculta esa información durante un periodo largo en años. Qué bueno que se haya resuelto que ahora esas carpetas, esos documentos sean conocidos. Quería complementar la información de Guillermo Tellier en ese sentido porque es tremendamente importante lo que él planteaba. Presidente, una última pregunta me dicen que corresponde hacer. Se lo debemos haber hecho a Julio Ugas, que está directamente en el centro de los sucesos, pero quería preguntarle su apreciación. Tal vez también salió algo de esto en la conversación que tuvieron con el Partido Comunista Chino, por lo que está pasando en nuestro continente en estos días. Ya no se trata de mirar a varios meses adelante. Hoy hay una elección en Colombia que puede ser trascendental para América Latina. Quisiéramos conocer su opinión respecto de esto y de lo que va a pasar posiblemente en Brasil en las próximas semanas. Bueno, un triunfo de Petro en Colombia, la verdad es que empieza a abrir otras puertas, otras relaciones, otra situación en América Latina, abre otras posibilidades de multilateralismo, de acuerdo entre los distintos gobiernos. Ya el hecho de que la anunciada reapertura de relaciones diplomáticas con Venezuela es algo muchísimo, muy importante, porque si esos dos países se logran relacionar, que están tan unidos, una frontera común, pero además por temas comunes, podría dar otro aire a la situación de estos pueblos. Y claro, otra cosa sería también esta exclusión que hace el gobierno norteamericano de la presencia de países como Venezuela, Cuba y Nicaragua en la Cumbre de las Américas. Hoy día leí un artículo de Heraldo Muñoz, el canciller que tuvo que ver con el Grupo de Lima, que decía que esta Cumbre de las Américas no va a significar nada para América Latina. Yo por fin estoy de acuerdo con Heraldo Muñoz, creo que así es. ¿Ah? ¿Alguna vez? Porque no tiene, yo creo, incidencia. Y si viene además el triunfo de Lula en Brasil, eso ya va a tener otra connotación, y que va a redundar en un desarrollo económico distinto en el mundo, porque se va a incrementar, se va a fortalecer seguramente el BRIC, ¿no es cierto? Esta alianza tan importante que está en China, Rusia, Brasil, India, fíjese, dos de los países más poblados del mundo, Sudáfrica, además, y que se quiere incorporar, dicen, a México y Argentina. Así pues. Ojalá Chile atrasito pudiera, pero parece que no nos toman muy en cuenta todavía. Y ahora, por otra parte, aquí al ladito en Argentina está citando una reunión de CELAC para estos días, importante, como para decir, sí, en la CELAC se pueden llegar a acuerdos, pero en la Cumbre de las Américas no se van a llegar a acuerdos. Es importante la actitud que ha tenido el presidente argentino, muy valiente al denunciar este exclusionismo del gobierno norteamericano. Así que sí, es muy importante, muy muy importante lo que ocurra hoy día en Colombia. Estamos atentos, están transmitiendo varios canales internacionales, están centrados en la elección de Colombia. Hay a nivel mundial está este interés. Acordémonos además que Colombia actualmente está de alguna manera asociado a la OTAN, está amarrado a la OTAN, imagínense ustedes el círculo guerrerista mundial. Y Biden estos días reiteró, fortaleció todavía más la presencia como socio de la OTAN de Colombia. Yo espero que con Petro desaparezca la OTAN de América Latina. Estados Unidos quiere llevar la OTAN a todo el mundo, a confrontarnos con nosotros, a confrontarse con China, además de la confrontación que ya tiene con Rusia. Entonces, eso no es posible de soportar. El mundo no quiere estas confrontaciones, el mundo quiere, no sé, pues, dialogar, comerciar, llegar a acuerdos. Eso es lo que quiere el mundo. Así que me parece extraordinario lo que está ocurriendo. Muy bien, mientras preparan sus reflexiones para despedir este programa, voy a ir con los saludos, reiterando algunos que ya dimos: de Curacautín, Iquique, San Ramón, Temuco, Illapel, Gotemburgo, Suecia, Maipú, La Florida, Canberra, Australia, Santiago Centro, Recoleta, San Bernardo, Ancud, Macul, Winnipeg, Canadá, Puente Alto, Paredones, Calera de Tango, Brandenburgo, Alemania, Santa Juana, Parral, Pitrufquén, Buin, Valdivia, Neuquén, Argentina, Antofagasta, Moncton, Greenstone, Canadá, Linares, la región de Atacama, Montevideo, Cabildo, Peñalolén, Santa Fe, Estados Unidos, Rengo, Salas, Asturias, España, Coyhaique, Quilicura, Loncoche, Lund, Suecia, Estación Central, Conchalí, Valparaíso, Talca, Traiguén, Concepción, Curicó, Taltal, Ñuñoa, San Antonio. Y las últimas que tengo por acá, Toronto, Canadá, Parinacota, y Pudahuel, San Fernando, el último que ingresó. También decir que queremos entregar nuestros saludos, nuestras condolencias a la familia y a los compañeros de partido de la Comuna de Los Pejos, donde tenemos muchos auditores, por el fallecimiento del secretario orgánico del comunal, Marcos Toño Suárez, una persona relativamente joven. Muy conocido, claro, el Toño Suárez. Para quienes están ahora en la emisión en directo, sus funerales son este domingo a las 15 horas en el cementerio metropolitano. También quiero dar un saludo que nos involucra como radio, también me parece que lo involucra, presidente, a usted, porque don David Hevia ha sido electo presidente de la Sociedad de Escritores de Chile, encabezando la lista Letras por la Dignidad, que eligió, entiendo que 7 de 11 o 7 de 13, no recuerdo, directores. David es un periodista destacado, escritor, poeta, esteta, y además es conductor de programas radiales en Nuevo Mundo, Barco de Papel, que hoy día es un programa dedicado a la literatura, que hoy día está con una pausa, y Academia Libre. Así que un saludo a todos los integrantes de Letras por la Dignidad y al nuevo presidente de la Sociedad de Escritores de Chile, el periodista y escritor David Hevia. Y por supuesto también ya está en marcha los 110 años del Partido Comunista, próximo domingo 5 de junio en el Teatro Caupolicán desde las 10 de la mañana. Karen, su reflexión final. Sí, me iba a referir justamente a la invitación a este acto aniversario de estos gloriosos 110 años, con mucho orgullo, aniversario que se realizará en distintas regiones, por supuesto, el partido, la célula, sus amigos, conmemorando la fundación aquel 4 de junio de 1912 del Partido Obrero Socialista de Chile, por el obrero tipógrafo Luis Emilio Recabarre. La invitación en la región metropolitana es a encontrarnos a las 10 de la mañana en el Teatro Caupolicán, con todas las medidas de protección sanitaria que en pandemia tenemos que garantizar, y felicitar por supuesto a David Hevia, nuevo presidente de la Sociedad de Escritores de Chile, de la SECHE. Me alegra mucho si lo está escuchando, le envío un gran abrazo, no lo veo hace tiempo, pero me da mucho gusto que este amigo periodista, colega y poeta hoy esté a la cabeza de esta importante, de este importante espacio literario y cultural y artístico, así que con eso yo me despido por hoy. Don Patricio Palma. Yo seré muy breve, creo que hay muchos motivos para estar muy contentos con el programa de hoy. Hemos recibido una información muy significativa sobre lo que está ocurriendo realmente en Chile. Creo que hemos logrado nuestro objetivo hoy día de dar la otra mirada, la mirada de optimismo, la mirada de construcción, la mirada que pone en primer lugar los intereses mayoritarios del país, y esa mirada se expresa tanto en la cantidad de medidas que nos ha entregado la ministra vocera, que se están realizando en este momento por parte del gobierno, como por la mirada política que ha entregado Guillermo Tellier respecto de lo que viene desde el punto de vista de los combates y las luchas políticas de las próximas semanas. Creo que está en juego el porvenir del país, sin lugar a dudas, se está disputando algo importante y se está haciendo de manera constructiva, como lo plantea siempre el Movimiento Popular Chileno. Estamos construyendo un nuevo país, eso tiene dificultades, pero aquí se ha entregado respuesta a muchas preguntas que sin duda tienen miles de chilenas y chilenos. Entonces creo que podemos considerarnos contentos con el programa de hoy. Muy bien. Don Guillermo. Bueno, yo también, yo quería empezar el programa destacando el triunfo en la SESH, ¿no?, de compañeras y compañeros escritores. Además, quiero decir que en la SESH, si bien es cierto, se expresan todas las fuerzas políticas en estas elecciones, pero siempre se trabaja, yo diría, de común acuerdo, ¿no? Es una institución muy democrática en que se respetan las opiniones y que todos tratan de hacer grande a la institución. Pero este año nos ha tocado a nosotros tener las primeras mayorías. Sacamos las 4 primeras mayorías de los 11 que se eligen y elegimos 7. La primera mayoría efectivamente la sacó David Evia, a quien ya se ha referido Carlos, con 112 votos. Y la segunda la sacó Isabel Gómez, una poetisa también muy destacada en las letras y en el trabajo en la Sociedad de Escritores de Chile. Yo creo que es un reconocimiento al trabajo que han hecho todas estas compañeras y compañeros escritores en la SESH por la cultura, por los derechos de los trabajadores del arte y de la literatura. Así que creo que nos congratulamos todos. También de pasada quiero saludar a las compañeras y compañeros que participaron de la elección de la NEF, donde el partido mantuvo su presencia, lo que es muy importante. El partido sacó más de 40.000 votos, la segunda lista más favorecida, la primera fue la del Partido Socialista con 60 y tantos mil votos. Es decir, es un buen resultado, a nuestro modo de ver, que mantiene además las posiciones más firmes, digamos, de los trabajadores de la NEF por sus reivindicaciones. Y yo por último nomás, y claro, también reiterar la invitación al Teatro Caupolicán, haciendo una pequeña advertencia que vamos a actuar con protocolo sanitario. Hay que llevar el pase, ¿no es cierto?, al día con la cuarta vacuna. Los que no se han vacunado, apúrense, compañeras, compañeros, si no van a poder entrar, porque es muy compleja la fiscalización y nosotros no podemos pasar por encima de los protocolos. Llegar con tiempo también, porque tiene que revisarse la temperatura, todas las cosas que se hacen en estos casos. Pero sí los invito con mucho entusiasmo a esta celebración. Creo que nuestro partido está en un pie expectante hoy día y son muchos en el país los que quieren escuchar la voz de los comunistas y esperamos expresarla lo mejor posible. Va a ser un acto artístico, cultural, no muy largo, pero significativo, emotivo y una oportunidad de mirarnos a las caras después de tanto tiempo que no nos juntamos. Fíjense que reciencito, hace una semana atrás, se realizó un pleno presencial después de 2 años, prácticamente. Tuvimos que hacer un congreso a través de Zoom, que tiene tremendas dificultades, pero lo hicimos, ¿eh? Y ahora salir a la presencia, al espacio presencialmente, yo creo que es digno de ir a esa manifestación. Y creemos que todos tenemos aquí un lugar, los jóvenes, las juventudes comunistas, por cierto, en primer lugar, nuestras compañeras, compañeros, también los de mayor edad, trabajadores, dirigentes sociales. Me parece que están invitados los representantes de todos los partidos, de los conglomerados de gobierno, representaciones internacionales, etcétera. Creo que vale la pena ir. Así que allá nos encontramos. Muy bien, muchas gracias a todas y todos quienes hacen parte de Domingo a Domingo, el equipo de producción, el equipo de asistencia, la mesa técnica, Patricio Palma, Karen Medina, Guillermo Tiller, Camila Vallejo en la primera parte, en nombre de quien conduce hoy, el periodista Carlos Ugas.